un cascabeleo. Al son de los cascabeles, los domingos en el cielo. Se confunden las canciones, los milagros y las flores. Al son de los cascabeles, los domingos en el cielo. Al compás de los gorriones, te canto lo que te quiero. Cascabelea la lluvia, bailando sobre mi cuerpo, mientras yo rezo tu nombre al ritmo del movimiento. Tú me llevas hasta el cielo, tan cerca del viejo sol, que amanece a medianoche con la luna abierta en flor. Y al son de los cascabeles, los domingos en el cielo. Se confunden las canciones, los milagros y las flores. Al son de los cascabeles, los domingos en el cielo. Al compás de los gorriones, te canto lo que te quiero. Al son de la primavera, el invierno se calienta, el otoño se desnuda y el verano se despierta, cascabeleando la vida y al trote la eternidad. El amor es un latido que no deja de sonar. Al son de los cascabeles, los domingos en el cielo. Se confunden las canciones, los milagros y las flores. Al son de los cascabeles, los domingos en el cielo. Te canto lo que te quiero. Al son de los cascabeles, los domingos.